Tuve la suerte de encontrar la voz de mis canciones y el corazón de una amiga en la señora Sandra Mianovich. Si es que vuelo por las noches, es que no tengo con quién hablar. Si persigo solo a los malhechores, es que tengo miedo de llegarme a enamorar. Soy así, oh nena, quiero ser. Sí, oh nena, quiero ser igual a los demás. Si las balas no me dañan, es que me mata la soledad. Si es que nadie me acompaña, es que no regulo mi velocidad. Buscaré una analista que me haga olvidar a mi mamá, que aunque mi cuerpo no resista, ni el impulso. En el fondo soy muy tímido y jamás pude hacer el amor. Los extrañé mucho, así que esta es una buena bienvenida. Muchas gracias a todos por venir.